si estás en diferentes lugares de la República Argentina, no te olvides el 011. Porque en este nuevo teléfono libre, en este nuevo teléfono sin filtro, solamente charlamos con chicas. Hola. Hola, Marce. Sí, ¿cómo es tu nombre? Mika. Nika. Sí. Nika Häkkinen. ¿Cómo andás, Nika? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y vos? Maro, un poquito de sueño. Pero vos no puedo dormir porque sola no se puede dormir. Oh, ¿es Nika o Mika? Mika. Mika. Micaela. Ah, Mika. Sí. Yo te había entendido Nika. No, no, con M. Te iba a decir, ¿te llamás Nicolás? No, Micaela. Con Micaela, me encanta ese nombre, Micaela. Me pone muy bien. A mí también, con esa vocecita que me pones. ¿De dónde me llamas, Micaela? ¿De qué barrio? De Torcuato. ¿Y qué edad tenés? 21. Para empezar la semana, Micaela. Sí. ¿Me podés contar en dónde estás, en qué lugar de tu casa? En mi pieza. ¿Solita? Solita. ¿Y de qué color son las sábanas que tiene tu cama hoy? Hoy, a ver, rosas. Rosa arriba. ¿Rosa arriba y abajo? No, rosa abajo y la sábana de arriba y la funda de la almohada tiene florcitas blancas. Oh, ¿y tenés alguna frazada puesta o nada? No, el acolchadito de arriba. El acolchadito. Sí. Mika. Sí. ¿Y qué tenés puesto vos en este momento? ¿De arriba empiezo o empiezo de abajo? Bueno, empieza de arriba. De arriba, bueno, tengo una colita en el pelo. Sí. Más abajo tengo un camisolín. Sí. De seda beige. Ay, Dios. Florcitas sí. Rojas. Sí. Una bombachita bien chiquita. De esas que se mete en la colita. ¡No! ¿Y bien qué más? Dentro de la colita. ¿Bien qué? Bien metida dentro de la colita. ¡Epa! ¿Qué pasó? Tengo el pajarito en llamas. No me digas. Hoy las plumas. Yo tengo una cuevita para el pajarito. ¿Qué? Tengo una cuevita para el pajarito. Sí, pero los pajaritos generalmente se ponen en jaulitas. Bueno, mi jaulita está abierta, si querés, para vos. ¿Y para mi monito? Y también. Entra ahí todo. ¿Y para lo que está comiendo mi monito? Y no sé qué está comiendo tu monito. Está comiendo una bananita. No, bananita no, tiene que ser banana. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!